Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 24 de abril de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles. Oye, vale, lo tenemos, pobrecito mi niño que vino enfermito hoy, pero ya está. Sí, te cumplido Luis Arloyo que está aquí al pie del cañón, vale. Un abrazo y un beso grandote para ti. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, amapachos, amapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y vamos con todo, como lo canta Pablo Alarcón. Claro que sí, vamos a derrotar la maldad. Nunca es tarde para vencer a lo imposible, nos dice Pablo Alarcón. Caramba, caramba, qué diitas, qué semanita nos dieron los sectores radicales de la oposición que están apostando a este golpe de Estado continuado. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar por acá por la ventana fue el pasado martes. El día miércoles fue el día de la marcha, fue una marcha multitudinaria, estuvimos allí. Quien estuvo sintonizando Alba Ciudad, pues bueno, debe haber escuchado los pases que di desde allá, desde la marcha. Nos tocó concentrarnos en el punto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Fue en el Parque del Oeste, Ali Primera. Y bueno, no hubo problemas para llegar, porque si bien no había metro, no hubo metro, porque la oposición había convocado también a una actividad. No hubo metro, pero bueno, uno llegaba aquí al centro y agarraba camioneticas por el Fermín Toro hasta Catia, y en Aguasalud ya estaba abierto el metro, entonces uno llegaba hasta Gato Negro, y de verdad que hacía años que no participaba en una marcha tan multitudinaria. Allí había amor, allí había ánimo, había alegría, había esperanza, había compromiso. Eso que dice, no, que la gente lo obligan, que la gente va de mala gana. No, y esta vez, no, para que vean, ¿no? Cómo el pueblo venezolano se ha asumido un compromiso. Porque en los buenos tiempos, ¿no? Cuando hablamos de cuando el comandante Chávez se encontraba con vida, ¿no? Con vida terrenal, y teníamos el barril de petróleo así, entonces ellas que la franelita para la respectiva marcha, y el refrigerio para tu tilimundachi, y para acá y para allá. No, no, no, no. Esta vez la gente iba con su botellita de agua, con la franela o la gorra que tenía en su casa. Eso ya se había acabado, eso se acabó, señores. El compromiso patrio el que se vivió allá, muchísima alegría, emocionante, el pasar por delante de Miraflores y ver a la Marcial en el techo del Palacio Blanco como aquel glorioso 13 de abril que el pueblo venezolano en unión con los militares le revirtieron, insurreccionaron contra ese golpe de Estado infame que había dado la derecha venezolana. Una jornada realmente hermosa. Les cuento que yo marché hasta la avenida Urdaneta, subí para la radio, bueno, para llenar la botella de agua, para comer algo, y la idea era incorporarme a la avenida Bolívar. Y bueno, una vez aquí en la radio, viendo por las redes sociales, pues supe lo del ataque que sufrió la señora Almelina Carrillo Virgües, de 47 años, que le habían lanzado una botella con agua congelada y la golpearon en la cabeza. Lamentablemente, ayer el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó la muerte de Almelina Carrillo Virgües, de 47 años, después de varios días de lucha en una clínica tras haber recibido un impacto en la cabeza por una botella con agua congelada el pasado 19 de abril, lanzada desde un edificio contra una concentración chavista que pasaba por la zona. Carrillo es otra víctima de la derecha terrorista llena de odio, señaló Reverol. La señora fallecida fue golpeada en la cabeza el pasado 19 de abril con una botella de agua congelada lanzada de un edificio en la Candelaria, explicó a través de su cuenta en redes sociales. No descansaremos hasta capturar a los responsables de este repudiable crimen. La señora Carrillo fue herida, según redes sociales, mientras pasaba frente al edificio Darjac de la Candelaria. Iba rumbo a su trabajo y no formaba parte de ninguna manifestación. Trabajaba en la policlínica La Arboleda, lugar donde fue trasladada al ser herida. Se informó que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Bueno, me enteré, ¿no?, de lo que ocurrido con esta señora y también sobre el muchacho que había sido asesinado en San Bernardino. Por supuesto, también vi por las redes sociales a Lilian Tintori, que estaba en El Paraíso, arengando a la gente. Vi el inicio de los disturbios en El Paraíso, así que decidimos, ¿no?, un grupo de compañeros y yo, a eso de las 3 de la tarde, pues irnos retirando a nuestras casas, porque la violencia que sabíamos que la oposición iba a desatar ese día, ya había comenzado, ¿no? Realmente fue una experiencia bastante traumática el intentar llegar a mi hogar, a mi domicilio. No pude llegar ese día. Lamentablemente la parroquia donde vivo la incendiaron, saquearon, destruyeron. Y bueno, eran los malandros. Se fue Lilian Tintori y sembró los malandros, ¿no? Lilian Tintori y Richard Blanco. Y realmente se desató el horror, ¿no? No pude regresar a mi casa. En líneas generales, en dos oportunidades me vi atrapada en la línea de fuego. Y afortunadamente un amigo de una parroquia cercana, pues, me dio cobijo. Y eso se lo agradeceré eternamente, porque siento que en realidad me salvó la vida. Vine regresando a mi casa el día jueves. Vine regresando a mi casa el día jueves y la destrucción que vi al regresar por toda la zona donde vivo, nunca la había visto. Y eso que ya habíamos tenido guarimbas y caracazos y golpes y paros, pero lo que se vio ese día nunca se había visto en la zona. Y bueno, como no dormí bien, porque no estuve en mi casa, tenía mis perros allí, pues el jueves pues me quedé en mi casa, pasando el estrés postraumático, ¿no? El viernes, bueno, con todo el miedo del mundo, pues fui a mi clase de locución y bueno, aquí estamos, ¿no? Rodilla en tierra para comentar, ¿no?, los eventos. Afortunadamente el viernes cayó una lluvia bendita, porque cuando salí a la Bolivariana, ya en mi parroquia, en todas las cuadras, tenían los cotillones para las guarimbas. Iban a incendiar la parroquia de nuevo y la lluvia lo impidió. La lluvia y también los cuerpos de seguridad que detuvieron a gran parte de los malandros y de los terroristas que participaron en lo ocurrido el miércoles 19 de abril. El día jueves les tocó vivir la pesadilla a la comunidad del Valle. Saquearon muchísimos comercios. De los enfrentamientos, una buena amiga vive por allá, una amiga de la Bolivariana, y que su mamá, que le manda un abrazo grande, es usuaria de La Ventana. Pues bueno, malandros disparándole a las tanquetas, plomo parejo, los saqueos, el ataque al materno infantil del Valle, donde tuvieron que desalojar a decenas de bebés recién nacidos. Realmente la violencia de estos paramilitares se le fue de la mano. La banda del Mortadela era, ¿no? Se le fue de las manos. Y bueno, también fueron apresados muchos. En la Hojilla del pasado sábado se vio cómo José Guerra estuvo detrás de estas acciones terroristas en la parroquia El Valle, ¿no? Lo que pasa es que simbólicamente la oposición, ellos siempre han encendido el este. No han podido, y con el oeste no podían. Pero bueno, fueron metiendo células, y recordemos que en las elecciones legislativas, pues sacaron sus diputados en el oeste, y estos diputados van a las zonas clase media, básicamente a las zonas clase media del oeste, que sufren del síndrome del complejo. En el oeste existen urbanizaciones que tienen tanto prestigio, son igual de buenas o incluso mejores que muchas urbanizaciones del este. Pero como se nos metieron en el imaginario que en el este viven los ricos y en el oeste viven los pobres, las personas que viven en las zonas clase media del oeste se sienten acomplejados porque viven en el oeste, aunque viven en zonas muy buenas, porque Montalbán es una buena zona, Santa Mónica es una buena zona, El Paraíso es una buena zona, pero tienen como que ese complejo del pobrecito de la familia, porque no viven en el este, porque eso es en el oeste, ¿no? Entonces, es un análisis muy personal que yo hago. Al momento de que la derecha moviliza a su gente, Siempre los del oeste se han sentido ninguneados y ahora se sienten protagonistas, ¿no? Se sienten protagonistas porque, mira, soy igual de guarimbero que los del los Ruices. Soy igual de guarimbero que los del Capital. Soy más radical que los del... Es un asunto bien, bien interesante, ¿no? Lo que es la idiosincrasia y clase media que te vive en el oeste, ¿no? Y bueno, siempre se había pensado, ¿no? La derecha, ellos siempre han intentado ingresar al centro de la ciudad, ¿verdad? Para generar un golpe de Estado, como lo hicieron en abril de 2002. Siempre lo han intentado desde el este. Pues ahora lo están intentando desde el oeste. Y por eso la movilización. Por eso la movilización de las zonas clase media como El Paraíso, como Montalbán. El Paraíso, Montalbán, Santa Mónica. Entonces lo dicen. No hemos conquistado el oeste. Tenemos penetrado el oeste. ¿No? Esas zonas clase media siempre la han tenido. Siempre la han controlado. Pero es que ellos lo que quieren es, a través del oeste, llegar al centro del gobierno para dar el golpe de Estado, utilizando a estas personas como carne de cañón. ¿Por qué los ataques en el valle? ¿Por qué los ataques en el cementerio? ¿Por qué han intentado prender las candelitas en zonas como Antímano o La Vega? El caso del valle es emblemático, porque el valle es una parroquia que siempre ha sido chavista, ¿verdad? El Valle es una parroquia que siempre ha sido chavista y al lanzar a sus paramilitares y a sus malandros a saquear y asesinar, generan pánico. Lo que buscan es generar zozobra, terror en la población chavista. Y hay que tener claro esto, señores, hay que tener claro esto. Las guarimbas son un instrumento de error psicológico. Que estemos paranoicos, que no nos atrevamos a salir a la calle, que veamos a nuestros vecinos con desconfianza. Que todos nos sintamos como una especie de objetivo militar. Que nos encerremos, que no nos movilicemos, que no podamos compartir con, que no podamos compartir con nuestros camaradas, que no nos organicemos. La guarimba es un modo de secuestro. Es una herramienta perversa de terrorismo psicológico. Y contra eso debemos luchar, por supuesto, siendo precavidos y resguardando nuestras vidas, ¿no? Entonces, el pasado sábado, la lluvia ayudó a que no encendieran las guarimbas en el oeste de Caracas porque tenían los cotillones listos, listos, ¿verdad? No lograron encenderla en el oeste de Caracas y por lo visto entre ellos como que hubo roces, ¿no? Hubo desacuerdos dentro de la misma oposición porque la marcha del silencio se llevó a cabo con total normalidad. Con total normalidad y realmente no tuvo mucha afluencia. La violencia, cada vez que la extrema derecha apela a la violencia, el resultado se les revierte. No fue tan masiva. Los que fueron a la conferencia episcopal fueron los ninguneados de las parroquias clase media del oeste y porque lo tenían al ladito. No hubo realmente hechos de violencia. El día sábado, ayer como que nos dejaron descansar y tomar un respiro y para el día de hoy convocaron a un plantón. La derecha venezolana pretende obstruir la libre circulación de los ciudadanos. La derecha, con su llamado para este lunes de cerrar las principales arterias viales, pretende atentar contra el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, condenó este lunes el ministro de Transporte, Ricardo Molina. Su llamado es desacertado y tan irresponsable porque pretenden obstruir el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Pretenden impedir su movilización, alertó durante su programa Pueblo en Movimiento, que transmite Radio Miraflores. La derecha llamó a trancar este lunes todas las arterias viales del país en un acto más de desestabilización a la tranquilidad de todos los venezolanos y la normalidad del país, acción que forma parte de su plan golpista continuado que pretende dar al traste con el orden constitucional del país y arrebatar al pueblo su protagonismo y participación dentro de la democracia construida por la revolución bolivariana. En reiteradas ocasiones, el cierre de vías ha provocado distintos incidentes lamentables con situaciones de emergencia de personas que necesitan atención médica inmediata y que no pueden movilizarse debido al cierre de las arterias viales. Además, este tipo de hechos que la oposición insiste en llamar acciones pacíficas de calle terminan en actos vandálicos y violencia desatada que causan zozobra en la población y muestran una realidad falseada sobre el país que es apoyada por la mediática nacional e internacional. bueno, ¿cuál es la ruta que tiene esta, que tiene la oposición para el día de hoy de lo que es el trancazo? Bueno, la idea es del oeste, salían de la villa, creo que sale otro grupo de Santa Mónica, los demás son de, salen del este de Caracas y van a confluir en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Y lo que dicen es que la gente debe de quedarse allí 8 horas, que lleven sus 3 comidas, que lleven chucherías, protector solar, que lleven tumbonas, que se lleven el bronceador, el protector solar, o sea, que lo pasen rico, porque eso sí, es lo que dice Freddy Guevara, ¿no? Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, publicó 8 claves sobre el gran plantón nacional convocado por la Mesa de la Unidad para este lunes 24 de abril a las 9:30 a.m. Entre los puntos explicó que Caracas, que en Caracas será la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira, mientras que las capitales del resto de los estados del país también se realizará la actividad. Dice que es una protesta de resistencia, no de bochinche, así que cero cerveza, bailantes o cosas por el estilo. Explicó que el objetivo de la convocatoria es llevar la protesta a un nivel superior de presión. La calle permanente que requiere compromiso, preparación y organización. Mañana mostraremos nuestra capacidad de resistencia. Entonces, bueno, habla que una de las cosas que dicen es que en Caracas será la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira. Desde las 10 de la mañana saldrán de la villa en Montalbán, Santa Mónica, la Plaza Brión, Caurimare, Santa Fe, Altamira, Unicentro del Marqués. El plantón se realizará con sus cuerpos que se plantarán en la principal arteria vial de cada estado. Y que bueno, dicen que es avanzar en una escalada mayor, el momento de mostrar no solo al régimen, sino a nosotros mismos, si estamos dispuestos y preparados para escalar la protesta a un nivel superior de presión, es decir, aumentar los niveles de violencia. Empezó a circular entonces por las redes sociales, empezaron a circular que si... Ay, miren que la parroquia Montalbán va a salir acá y la otra acá y vamos a trancar tales calles, tales esquinas, que si por la iglesia de la Coromoto, que si por el puente 9 de diciembre, eso desde las 6 de la mañana, eso no se llevó a cabo, por lo menos en el oeste de Caracas, pero sí intentaron llevarlo a cabo en el este. Policía y opositores se enfrentaron en la California. Eso fue en horas de la mañana. Opositores habían cerrado las calles con barricadas. Con motivo de la convocatoria que realizó la Mesa de la Unidad Democrática para este lunes, los seguidores de la oposición desde muy temprano acataron el llamado de la coalición y salieron a las principales calles de la ciudad capital para sumarse al Gran Plantón, uno de los puntos donde ya se ha reportado enfrentamientos entre la oposición y efectivos policiales es en la California, muy cerca del Centro Comercial Líder. Según imágenes y videos de los tuiteros, se escuchan detonaciones, al igual que personas tocando cacerolas ante esta situación. Las personas que residen en la zona cerraron la calle colocando barricadas con escombros y basura, lo que impidió el paso de vehículos particulares y autobuses de transporte público. Bueno, señores, el metro de Caracas, porque empezaron a circular rumores de que iban a cerrar más de 20 estaciones, pues no, amanece 100% operativo. El centro está en normal, está en total normalidad, el metro 100% operativo, tanto el metro como el metrobús. 10:29 minutos, vamos a hacer una pausa y este tema se lo dedicamos a la oposición, señores. Ahí están, se acercan las elecciones, muévanse en eso, las elecciones regionales, falta poco para las presidenciales. Señores, no dejen el camino por coger la vereda, que eso no nos va a llevar a ningún lado, ni a ustedes, ni a nosotros, ni al país. Buena Vista Social Club, del camino a la vereda. Tan viejo y con poco brillo, usted por enamorado.

10:45 minutos, regresamos a la ventana y ya sin preámbulos abrimos la participación. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Bueno, información de última hora, el Metro de Caracas cierra temporalmente dos estaciones. En resguardo de los usuarios, trabajadores e instalaciones del Metro de Caracas, cerró temporalmente dos estaciones de la línea 1, Altamira, que era de esperarse, y los dos caminos como medida de seguridad. Bueno, recordemos que la California ya querían montar el happy hour, ¿no? Cabe destacar que el sistema Metro de Caracas, salvo esas dos estaciones, se encuentra operativo en todas sus líneas y estaciones, luego de que un total de 23 estaciones no prestaran servicio comercial este sábado para el resguardo de su personal y usuarios. Así que bueno, de ahí ya lo saben, Altamira y los dos caminos se encuentran cerradas. De resto, el Metro de Caracas funciona con toda normalidad. Y tenemos bastante participación a través del Twitter. Nos escribe José Rosalba Pulgar. No, eso es de ayer. José Ortiz, factores de la oposición desean eliminar todo aquello que huela a pueblo, a revolución, dice Rebeca Briceño. Buen día de revolución permanente, mi querida Juana la Avanzadora, rodilla en tierra. Hoy más que nunca, sigamos juntas combatiendo la canalla. Nos escribe también Juan Guirola, nos manda varios tweets, así que los voy a leer. Buenos días, ventaneros. Sin justicia no encontraremos la paz. Las acciones terroristas de la derecha crean odio y muerte. Presidente Nicolás Maduro, usted tiene el poder de sustituir a la doctora Luisa Ortega. El pueblo chavista exige justicia con eficiencia. También dice, le exige al ministro de Comunicación, exija a Conatel la aplicación de la ley Resorte, evita el terrorismo mediático. Sin justicia no hay paz. ¿Y por qué lo decimos? Esto es una exigencia que hay que hacerle a Conatel. Les recomendamos que lean en la página web albaciudad.org un trabajo muy bueno que hizo nuestro compañero Luigino Bracci sobre el genocidio de Ruanda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Ruanda? Bueno, en Ruanda, pues durante la colonia que hubo en ese país, los belgas, que fueron los colonizadores, pues ellos hicieron creerle a dos grandes tribus, los Tutsis y los Hutus, que eran diferentes, ¿no? Pero en realidad era un asunto social. Los Hutus eran agricultores, los Tutsis eran ganaderos, tenían ciertos privilegios durante la colonia y eso generó un resentimiento social. Cuando Ruanda se independiza, los Hutus toman el poder y comienzan todas unas políticas de discriminación hacia la minoría Tutsi, ¿no? Se empieza a hacer presión, hay un presidente, o sea, porque los Tutsis se levantan en una especie de guerrilla. Llega un presidente que maneja una serie de procesos de diálogo y ese presidente es asesinado. El avión donde ese presidente viajaba fue derribado, y fue derribado precisamente por el sector extremista Hutu. Cuando ocurre eso, pues estamos hablando que en Ruanda se desató un genocidio que en 3 meses asesinaron al 11% de su población, que era Tutsi. En los primeros 100 días asesinaron a 800.000 personas. Y dentro de este genocidio jugaron un papel importante los medios de comunicación, en especial la radio y la Iglesia Católica, que se prestó algunos representantes, iban los Tutsis, porque son católicos en Ruanda, iban los Tutsis buscando refugio en las iglesias y los curas entregaban a los Tutsis para que fueran masacrados por los Hutus. La radio fue muy importante porque, siendo Ruanda un país muy pobre, muy poca gente tenía acceso a los aparatos de televisión y muy poca gente tenía acceso a la prensa escrita. También lanzaban el venenito por allí, pero casi toda la población escuchaba radio. Entonces, ¿cómo era que se manejaban en la radio? Los Tutsis nos van a matar, los Tutsis van a matar a tus hijos, hay que evitar que nos maten, debemos matarlos a ellos, ellos son unas chiripas que hay que exterminar, los niños Tutsis hay que arrancarlos del vientre de la madre, hay que picar en pedazos a las mujeres embarazadas y sacarles a los bebés. Y bueno, y estamos hablando de 800 mil personas asesinadas en 100 días. Los periodistas y los dueños de la radio de las Mil Colinas y de las demás radios ruandesas que hicieron estos llamados al genocidio están pagando ahora cadena perpetua. ¿Por qué hacemos énfasis en el genocidio de Ruanda? Hacemos énfasis en el genocidio de Ruanda porque además de que en abril se cumplen 23 años de esa masacre, escuchamos con estupor algunas radios privadas que se escuchan en señal abierta, concretamente Radio Caracas Radio, que tiene un discurso similar a la radio de las Mil Colinas en Ruanda. Cuando agarras y ponte que no, y supongamos, no lo dicen los periodistas, pero ponen a gente a decir eso. Entonces, los chavistas están acabando con este país, hay que acabar con los chavistas, los guardias son unos asesinos, tenemos que derrotar a la guardia, vamos a enfrentarnos a la guardia, o sea, chavista igual asesino, guardia igual asesino, nos van a matar, nos están reprimiendo, tenemos que tomar medidas, es el mismo esquema Ruanda. Los tutsis nos van a matar, vamos a matarlos primero. Es espantoso lo que esa emisora ha estado vomitando durante... Siempre vomita cosas espantosas, pero los últimos días pone los pelos de punta escuchar lo que sale por ahí. Haciendo prácticamente propaganda de guerra, porque una cosa es que tú invites a una marcha, una cosa es que tú pongas a María Corina a arengar en contra del gobierno y otra es que coloques gente de la marcha con llamados abiertos a la violencia. Porque esos llamados los debes de bajar. Señora, no, los guardias son seres humanos, X, pero no, es la deshumanización del adversario. Y llamando a la gente a hacer una carne de cañón, pero sobre todo, es que no es, sobre todo, lo preocupante es que no están incitando a la violencia o al odio hacia los dirigentes del chavismo, no, hacia el chavismo en general. Y eso es muy peligroso. Ahí tenemos el espejo de Ruanda. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Conatel? ¿Dónde está Conatel? El caso de la radio de las Mil Colinas también lo vemos en medios privados que salen por internet. Estamos hablando de NTN 24, que bueno, la gente, ahí eso es más difícil de regular. Radios y televisoras que salen en internet con un discurso semejante al de la radio de las Mil Colinas en Ruanda. Porque, señores, lo dijo Eric Rodríguez la semana pasada, el Comando Sur no nos va a lanzar los tanques. Lo que quiere es que aquí estalle una guerra civil y que el mismo pueblo acabe con el mismo pueblo. Y no lo vamos a permitir. Entonces, si ellos son irresponsables en sus medios, nosotros tenemos que ser responsables en los nuestros. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. ¿No? Veo con preocupación, lo escribí en el Facebook, veo con preocupación cómo muchos camaradas se están prestando como tontos útiles de estos planes de implosionar a la patria. ¿En qué sentido? Que les llegan rumores y no solamente los divulgan, no, sino que les llegan mensajes, mira lo que andan hablando estos opositores, entonces te ponen un audio, vamos a matar a los chavistas, ¿eso qué es lo que hacen? Los viralizamos y nos estamos llenando de odio, paranoia y desconfianza. Eso es envenenar a nuestra gente, eso es deshumanizar al otro. Cuando servimos de tontos útiles y circulamos, miren, aquí están estos opositores que agarraron y desnudaron a una persona en medio de la calle, desgraciados, basura, no sé qué. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no es lo mismo que las fotos manipuladas de la guardia? Y que reprimiendo a un opositor, chavistas, basura, guardias, hay que eliminarlos, estamos haciendo lo mismo. No podemos hacer lo mismo, no podemos viralizar estas cosas. Tenemos que bajar el volumen del discurso. Y lo voy diciendo, y hay un usuario que lanza puro veneno por el grupo de Facebook. ¡Basura, desgraciado! O sea, lenguaje Ruanda hacia el sector opositor y no está permitido. El que tiene argumentos no descalifica. El que tiene argumentos no tiene por qué andar publicando cosas amarillistas. No se dan cuenta que muchas de estas imágenes y de estos audios son anónimos y que pueden ser creados en laboratorios de guerra psicológica para volvernos locos a nosotros también y nos convirtamos en los disociados que tanto criticamos. Entonces, reportemos, demos información veraz de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Tenemos derecho a desahogarnos. Busquemos transmitir información oficial. Pero por favor, dejen el bombardeo de fotos, videos de supuestos opositores que quieren agarrarnos a todos nosotros y montarnos en una pira y prendernos fuego. Porque es prestarnos como operadores de la guerra psicológica, es enfermarnos. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de enfermar, porque entonces aquí sí que va a explotar Ruanda. Entonces, lo digo porque me han bombardeado el celular con ese tipo de materiales. Bombardean el grupo de Facebook de La Ventana. Hay un usuario que lo tiene bombardeado, que me puse a borrar un poco de atrocidades que estaba publicando. Y de verdad vamos a cuidar nuestro lenguaje. Una cosa es la dirigencia opositora. Otra cosa es el pueblo que no tiene las mismas ideas que nosotros. Porque no todos los opositores son unos bárbaros. No todos los opositores son nuestros enemigos. Eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Entonces, si cuestionamos a la Radio de las Mil Colinas en Ruanda, si cuestionamos a RCR, a NTN24, vamos a hacer también una revisión y vamos a cuestionarnos también nosotros. No hablo de los medios oficiales, que los medios oficiales van al otro extremo, no informan. No informan de los disturbios, no dicen nada de lo que está pasando, no dan información de utilidad. Es Peter Pan que va volando con campanitas, eso es lo que estamos viendo, y te ponen un resumen al final de la jornada. Pero el que está en la calle con el corazón en la boca, en medio de una guarimba, está buscando información por los medios oficiales y no encuentra nada. Entonces, ni lo que hacen los medios oficiales, ni lo que hacen los medios opositores, ni lo que hace el Internet. Vamos a informar de manera veraz. Y vamos a resguardar y a procurar nuestra sanidad mental. Eso es fundamental. Son las 10:58 minutos. Vamos a la pausa con los bunkers. El derecho de vivir en paz.

Bien, a las 11 y 11 minutos de la mañana regresamos a la ventana y escuchamos a Amaranta Pérez, Sandino Primera, y Alejandro Primera, Belky Figueira, La Bella es Venezuela, no lo olvidemos, nuestra Venezuela hermosísima. Y bueno, seguimos acá en la ventana, sigue la participación, nos escribe Juan Guirola. Ok, vuelve a intentar, Luis. Nos escribe Juan Guirola, ¿cómo es posible que Ramos Alú pronostica muertes en las próximas manifestaciones de la oposición y la justicia no actúa? Esa es noticia criminis. Mira, si lo tengo que repetir 20.000 veces hasta el cansancio, lo voy a decir. También estaba quejándose Samuel Torres en la ventana, que cómo es posible que si Nicolás es un genuflexo, que es un debilucho, que esta gente... Señores, ¿por qué se prendió el candelero? Por la sentencia del tribunal, que era justa, apegada a derecho. ¿Por qué se prendió el candelero? Por la inhabilitación a Capriles. Con el candelero que hay prendido, con esta gente que está recontraarmada y resteada, más todo el cerco internacional. Agarrar a un diputado, decir, señor, usted delinquió, usted va preso, es echarle gasolina al fuego, y eso es lo que ellos están buscando. Que es justo que se les aplique la justicia, por supuesto. ¿Es oportuno en este momento? No. Hay que ver la oportunidad. Hay que ver la oportunidad. Leopoldo López hizo y deshizo lo que le dio la gana. Y llegó la oportunidad. Bueno, lo intentamos entonces para las 11:30. Vamos a abrir, sigue la participación abierta a la ventana, 562-7949, por favor, llamen dentro del horario, ¿no? 562-7949, 562-7949, 562-3953. Dice ustedes, a Leopoldo López le llegó su momento. Tengamos paciencia. Que a estas personas como José Guerra, Freddy Guevara, les llegará su momento de aplicarle la justicia dentro de la Constitución y las leyes. Porque a diferencia de como dicen algunas personas de la oposición que están enfermas, que cuando hablan de justicia divina hablan de muerte. Nosotros no hablamos de justicia divina, hablamos de la justicia humana que está representada en nuestra Constitución y en las leyes de la República. Mira, yo hablaba con el poeta del Morralito la semana pasada, y el poeta del Morralito decía, y ahí eso tumba la tesis de Samuel Torres, que no, que Nicolás era un genuflexo. Para evitar todo esto que estamos viviendo ahora, el momento de evitarlo fue haber puesto preso a Capriles cuando invadió la embajada de Cuba. Pero eso quedó impune. Muchas cosas terribles quedaron impunes con el comandante Chávez. ¿O es que acaso no se olvidaron del crucifijo y de aquella amnistía general que arropó a Capriles, a Leopoldo López y toda esta gente? Pagamos las consecuencias con la salida. Entonces, por favor, yo puedo entender que a alguien, por muy chavista que sea, no le caiga bien Nicolás Maduro. Pero esto no es responsabilidad exclusiva de Nicolás Maduro. Esto lo venimos arrastrando de atrás. Esto lo venimos arrastrando desde los tiempos del comandante Chávez, que tenía ese corazón de oro. Entonces, en este momento, echarle los ganchos a un José Guerra, echarle los ganchos a un Freddy Guevara, a una Tintori, cuando te tienen todo el lobby sionista comunicacional ahí detrás, es echarle más gasolina al fuego. Todavía hay focos violentos. Lo que pasó en el Valle no fue ningún juego de carrito. Lo que ha vivido el Paraíso, lo que ha vivido otra zona, no es juego de carrito. Todavía hay paracos sueltos por ahí, señores. Le vamos a seguir echando gasolina al fuego. ¿Quieren que caigamos en una guerra civil? ¿Le vamos a seguir dando excusas a esta gente? Entonces, cuando bajen las aguas, se tomarán las medidas. Pero ahorita, señores, no es oportuno. Hay que pensar con serenidad y cabeza fría. Tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Alberto Cáceres. Hola, Alberto, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, te estoy llamando para reportar algo que me pasó esta mañana en una panadería que está por aquí en Los Palos Grandes, que Ajá. se llama El Rey David. Ajá, El Rey David. Una panadería con delicateces y todo lo demás. Uh-huh. Fui a comprar dos panes y cuando llego a la caja, ¿cuál es mi sorpresa? Que cada pan vale 5.900 dólares. Pan campesino. 5.900 dólares. ¿Y de dónde traen el trigo? ¿De Saturno? No lo sé, le pregunté a la muchacha, y como usted sabe, los empleados pues no tienen capacidad de respuesta, no. Porque ellos, por supuesto, no están autorizados, pero ese es el precio, ¿qué te parece? ¡Qué barbaridad, de verdad! Y ¡qué barbaridad! De, y traté de llamar a los organismos que los cuales tengo teléfono para hacer la denuncia y no hay respuesta, nadie contesta, uno no sabe dónde poner la denuncia. Entonces opté por llamarte porque sé que tu programa lo oye mucha gente, y entonces para alertar a las personas de que no vayan a comprar. Bueno, por supuesto. Por supuesto, bueno, aquí estamos a la orden. Perfecto, un abrazo grande. Adelante, bueno, continuamos aquí. Sigue escribiendo Juan Guirola. En el noticiero Venevisión se informó que algunos detenidos por acciones terroristas están bajo presentación. ¿Por qué? Sería, mira, puede que sean menores de edad. Sería cuestión de ver, Juan. Dice Oscar Muñoz IPASME, que le mandamos un abrazo. Equipo Socialista de Trabajadores del IPASME invita a oír el programa La Ventana con Tatizay por Alba Ciudad todos los días a las 10 de la mañana. Gracias. Tenemos, ¿cuántas llamadas? Dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién Buenos hablo? Buenos días. ¡Ay, caramba, Fernando! ¿Cómo estás? Aquí, mi reina. Espero que no se me caiga la llamada tan rápido. No, tranquilo. Sí, pero mira, te voy a decir dos cositas rapidito, que lo que acaba de llamar el señor me pasó en el Rey David a mí, que es el único sitio donde estaban vendiendo pan por aquí donde yo vivo. 6,000 bolívares un bollo de pan campesino. Y le pedí un precio de las pasas, 13,000 bolívares un kilo de pasas. ¡Qué barbaridad! Sí, señor. Entonces, ¿me las quiere, señor? No como pasas ni como pan, amigo. ¿Pero las venden a ese precio? Porque hay gente que lo paga ese precio. Sí, señor, ese es el problema, hay gente que lo paga. Y fíjate que esta mañana estaban hablando de la guerra del pan y sigue todo igualito. No, la arreciaron. Cayó en la trampa de ellos. Aprovecharon toda esta conmoción y la arreciaron. Es que de hecho antes del 19 de abril ya se veían unas colas de las panaderías espantosas y estaba corriendo entre los opositores, no hay harina, no hay harina, no hay harina, no hay harina. Correctísimo, esa es la verdad. Y todo súper costoso, todo pero súper costoso. Todo lo han subido muchísimo. Claro, porque lo que buscaban era generar el máximo malestar para encender las calles. Y déjame que te diga, lo que tú acabas de decir es la plena verdad. Uh-huh. Si nosotros le echamos más gasolina a ese fuego, no va a haber quien lo apague. No quedará piedra sobre piedra, señor. Exactamente. En este momento no es oportuno tocar a esta persona. Ya llegará el momento oportuno. Pero fíjate, ahora no lo es. El que escuchó el programa de Mario Silva se dará cuenta de lo que estamos diciendo es la verdad. Claro. Paso a paso, ahí vamos. Uh-huh. Así poco es. Poco a poco y vamos a ver cómo podemos hacer y cómo podemos abrir el camino por donde tenemos que ir todos. Si puedo, te llamo después. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina. ¿Cómo anda todo? Bueno, estaba perdidísima. Claro, ahorita estoy en la casa porque nos tuvimos que devolver porque los muchachitos no fueron al colegio, mi amor. Ah, sí, pues los colegios no los están aceptando. Una compañera no le aceptaron al niño de la guardería tampoco. Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, yo lo que quería era reforzar sobre lo que estabas comentando, ¿no? Uh-huh. De verdad que todo tiene su momento, todo tiene su momento preciso para que las cosas, para que la ley llegue. Sí, señor. Y lo que estaban diciendo de medidas estas cautelares, bueno, mira, lamentablemente el código penal permite ese tipo de cosas. Y ese es de Caldera, ese no es de Chávez ni de Nicolás. Correcto, mi vida. O sea, porque hay muchos camaradas que caen en echarle la culpa a Nicolás de todo, ¿y no? De todo, vale. Entonces, no, que Chávez no lo hubiera permitido. Chávez vino con el crucifijo. Chávez fue el que amnistió a Leopoldo López y a Capriles, y por culpa de esa amnistía es que no los estamos calando. No los estamos calando, exactamente. Y fíjate lo que yo te quería comentar, porque es una cosa que pienso, pues. Fíjate tú, ese aire que le faltaba a que se reventara, se explotara la situación, fue también la señora fiscal. Exacto. Y me va a la sentencia, ¿no? La fiscal, después la inhabilitación de Capriles, que fue súper inoportuna. Bueno, fíjate que tanto lo de Capriles, yo creo que a él no le pararon mucho, pero sí la pero señora sí, fiscal, echó gasolina al fuego, claro. Claro, le echó una ñinguita, pero no, la señora fiscal de verdad... Te lo digo, como diría el célebre filósofo de Leo Amado León, fue de lo sublime a lo ridículo. Uh-huh. Porque después de presentar aquel tremendo informe sobre las víctimas de 58 al 98, viene y porque puedes que tenga tu forma de pensar, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo también entiendo, y se lo escuchaste a tu Rosa, y creo que tenía razón. Si tú tenías alguna duda, convoca al Consejo Moral, discutes allí y después plantean la situación públicamente. Pero no debió haberlo hecho, primero a título personal y después en una conferencia de prensa. Me parece a mí que fue un error garrafal. Sus razones habrá tenido, sus razones tendrá, quién sabe, no lo sé. Pero realmente lo que le terminó de dar el impulso fue la actuación de la señora fiscal. Y quisiera verla, porque fíjate... No, y estaba pero escondidita. Súper escondida. Y fíjate que el lunes pasado destituyeron a la vicefiscal, es decir, a la que va después de ella. Uh-huh. Y todavía no se sabe por qué razón. Destituida. Y la mujer se enteró ese mismo día llegando a su trabajo que estaba destituido. Entonces fíjate tú qué conflictos habrá dentro de la Fiscalía General. Pero fíjate que las palabras tienen poder. Fíjate el poder que le infringió esa señora a todo lo que está pasando. Ah, pero ahora estás escondida, ¿verdad? Deberías salir y condenar, porque ya no salió a condenar todavía el ataque al hospital. Uh-huh. Ah, pero si sales diciéndole, mire, cuidado, a los cuerpos de seguridad del Estado, no se quede que no se quema. Por Dios, no seas caretable. Bueno, Encita, un abrazo. Bueno, Ana Cristina, un besote, cuídate mucho. Bueno, son las 11 y 22 minutos, siguen los mensajes en el Twitter y dice Rosalba Pulgar, basta impunidad, échale gas del bueno, hay que darle un punto final al desorden de estos vándalos apátridas. Si la broma sigue así, en cualquier momento la oposición convoca una pijamada. Ojalá convocara una pijamada, ¿no? No, pero no ha convocado a pijamada, de verdad que han alcanzado unos niveles de violencia inimaginables, ¿no? Dice Oscar Muñoz y pues ven, camarada Tatisay, con relación a los 8 fallecidos en el incendio del Valle, todos eran delincuentes solicitados. Dice Juan Guirola, Freddy Guevara hace un llamado público a violar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, la ley no existe. Ay Juan, para la derecha la ley no existe, hasta se cargaron a la Constitución en abril de 2002, ¿no? Dice aquí, tu derecho a protestar termina donde empieza mi derecho a la paz. Eso es algo muy cierto. 11:23 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez. Juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llama voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la humanidad.

Muy inteligente y muy sabio tu comentario sobre lo que hace el presidente, el apoyo 100%. Gracias, Clivi. Y es que es verdad. Mira, y duele o molesta decirlo, ¿no? O reconocerlo. Todo esto se ha ido de las manos a raíz de la amnistía que dio el comandante Chávez. O sea, si en su momento se hubiera aplicado la ley cuando Capriles asaltó la embajada cubana, no hubiera agarrado el vuelo que agarró hasta ahorita. Entonces ahora, de verdad, ahora es verdad, están delinquiendo. Pero es oportuno tomar medidas hacia ellos, ¿no? No es oportuno, es echarle gasolina al fuego. No, ese es mi humilde punto de vista. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, porque mientras quieren plantarnos como maceticas en medio de la autopista y siguen fomentando el desasosiego, aquí, señores, el pueblo sigue trabajando y sigue creando y seguimos echando para adelante con creatividad, con amor, con cariño. Y los queremos invitar este martes 25 de abril a las 10 de la mañana. Será la presentación del libro Historias Mínimas de la Carta Magna del diputado Earle Herrera. El lugar será la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, aquí cerquita de Alba Ciudad. Y tenemos en línea al profesor Earle Herrera, autor de este libro, Historias Mínimas de la Carta Magna. Bienvenido, profesor Earle, a La Ventana. Y bueno, cuéntenos, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro que mañana será presentado en la Biblioteca Nacional? Bueno, gracias por, primero, por permitirme asomarme a La Ventana. Con todo gusto. Y ver todo lo que hay allá adentro y afuera. Ajá. Bueno, ciertamente el libro, usted sabe que uno lo que es, al fin y al cabo, es un cronista. Y los cronistas somos fabuladores y contadores, pero bueno, aquí no hay fábulas, sino crónicas. Uh-huh. De más o menos lo que, no todo lo que ocurrió, pero sí buena parte de lo que pude observar desde ese punto de mira en todo el proceso constituyente. Okay. Cuando digo historias mínimas, claro, de las cartas magnas, pues la carta magna es algo ciertamente magno, pero las historias mínimas, pues es una especie de aquellas cosas que ocurrieron, digamos, tras bastidores, que no van a aparecer en los manuales de derecho constitucional, que no están en el diario de debate de la constituyente y que uno como observador fue recogiendo por aquí, por allá, un papelito. Y fue reuniendo todas aquellas cosas y entonces las hice un libro con ese título, Historias Mínimas de la Carta Magna, donde relato pues todas esas pequeñas historias que hacen la gran historia de un proceso como fue el proceso constituyente. ¿Y cuál es la importancia de recoger esas pequeñas historias? Bueno, mira, hay un libro que se llama Los 10 días que estremecieron al mundo, uh-huh, de John Reed, ¿no? Sí. Que te habla sobre la Revolución Soviética. Ese libro se construye, además de que fue un observador directo, ¿no?, con todos los documentos que este hombre fue recogiendo por las calles de Moscú, de Petrogrado, durante los procesos de la Revolución Soviética. Y todos esos documentos, todas esas pequeñas historias, hicieron ese libro que es un clásico. Yo no pretendo hacer eso, pero sí entregarle al lector venezolano qué pasó, más allá de los grandes titulares de la prensa, más allá de los manuales de derecho constitucional, cómo era la cotidianidad del proceso constituyente, la participación del pueblo, lo que estaba antes de cada debate, cómo se fueron construyendo los artículos, cómo alguien que andaba por allí en un camión recogiendo las propuestas populares, se llamaba el camión constituyente, hoy es el presidente de la República. Fíjense. Entonces, bueno, todas esas cositas, fíjate en lo que terminaron, en una constitución, cómo de pronto la plenaria de la Asamblea aprobaba un artículo, vamos a suponer, el artículo de los derechos tributarios, y al día siguiente el texto era absolutamente distinto de lo que se había aprobado. ¿Por qué? Porque en la madrugada algunos se metieron en los archivos de la Asamblea y cambiaron ese artículo. esos fraudes constitucionales, por qué perdonaron a esos autores. Eso es lo que van a conseguir en ese libro. Okay. Bueno, además de las partes humorísticas que ocurrían allí, por qué de repente hubo una protesta y no llegaron por lo menos quemando gente, sino llegó la Orquesta Filarmónica tocando las cuatro estaciones de Vivaldi. ¡Caramba! Y entonces, cuando alguien te protesta interpretándote a Vivaldi, pues tú te detienes a escucharlo para ver qué es lo que quiere y por qué viene tocando a Vivaldi. Entonces, bueno, esas cosas así más o menos las vas a conseguir en esas historias mínimas del proceso constituyente. Muy interesante. El libro, donde mañana se presenta en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, mañana a las 10 de la mañana. ¿Quién está editando el libro? ¿Dónde se puede conseguir el precio? Para los que queramos acceder a su lectura, que estoy segura que será muy grata y muy enriquecedora. Bueno, mañana va a estar allí el que fue el presidente de la Sala Constitucional, que va a decir unas palabras, el doctor Hermanes Carrá. Por supuesto, otro constituyente que fue, hoy es el ministro del para el Poder Popular de la Cultura, Adán Chávez, quien también fue constituyente. Y el libro fue editado por El Perro y la Rana, una editorial del Estado. Sí. Y por supuesto, va a estar en la Librería del Sur. Se puede conseguir el libro en todas las librerías que están en todo el país. Y por supuesto, mañana en la Biblioteca Nacional también lo vamos a tener allí. Bueno, con todo gusto estaremos allí, estaremos haciendo también la cobertura de esta presentación del libro. Y bueno, profesor Earle, no quiero perder la oportunidad de que, ya que lo tenemos aquí en línea, pues que nos dé su opinión de los sucesos de los últimos días y bueno, que nos pudiéramos esperar esta semana por parte de ese sector de la derecha que busca implosionar al país, llamándonos prácticamente una guerra civil. Bueno, realmente hoy amanecimos conmovidos por la muerte de la señora de la Candelaria, que recibió un botellazo de gente con intenciones criminales, porque cuando agarra no solamente una botella, allí llenaban, ahí en la marcha llenaban las bombas que se utilizan para adornos, las llenaban de agua, las ponían a congelar en la noche y después se las lanzaban a la gente. Eso es una intención criminal, porque eso es un proyectil. Exactamente. Eso es una intención de asesinar, este es homicidio intencional, pero bueno, eso y un gesto de sinceridad de la derecha hoy, atípico, que es que su acto de hoy lo llamó plantón, y yo digo que es un gesto de sinceridad porque un plantón es dejar a alguien plantado, darle un plantón. Y eso es lo que ellos han hecho en su marcha. Ellos convocan a la gente como lo hicieron en el 2002, convocaban a la gente en el paro, lo convocaban a recibir el Año Nuevo de la autopista, pero Carlos Fernández y todos los dirigentes estaban en Aruba. Y asimismo ahora convocan a la gente para las autopistas, lo convocan, pero los dirigentes no existen. Entonces le dan un plantón a sus seguidores, a esas masas que creen en ellos. Y hoy lo volvieron a dejar plantado. Sí, bueno, claro, la idea de Freddy Guevara es que se queden hasta las 7 de la noche. Les dijo que se llevaran sus tres comidas y que se instalaran allí, porque la cuestión es quedarse plantados en la autopista. Ahora, claro, ellos estarán hasta las 7 de la noche en la autopista con sus seguidores. No, bueno, ellos desde el año 2002 están diciendo que se van a quedar allí hasta que el presidente, en aquel tiempo Chávez y ahora Nicolás Maduro, hasta que el presidente se vaya. Los plantados se cansan de los plantones y de quienes los plantan. En este caso, de una dirigencia irresponsable, que además, bueno, lo que hace es repetir los esquemas. Ahora están repitiendo también la famosa frase del yo no fui, cuando aparecen y hacen ejercicio de cinismo como realmente provocar asesinatos y luego hacer actos en homenaje a los caídos que ellos asesinaron. Entonces realmente estamos en un momento perverso de la lucha política, de parte de una dirigencia irresponsable que no asume sus actos, sus responsabilidades, y que ciertamente no presenta un plan, no dice que lo que quiere. Dicen elecciones, el presidente le dice vamos a elecciones, ahora no quieren elecciones, y cuando estas cuestiones se plantean así, obviamente que ellos lo que quisieran es una victoria de tierra arrasada. decir, que no quede chavismo sobre la tierra. Así es. Que si llegan al poder, pues hacer lo que hizo Pinochet en Chile, que en las primeras asesinó 5.000 dirigentes socialistas de la Unidad Popular, o como se hizo en Colombia cuando se hizo el primer proceso de paz y las fuerzas insurgentes se acogieron a ese proceso y le mataron más de 400 dirigentes. Entonces, estos señores lo que quieren es realmente, no quieren el juego democrático, sino tierra arrasada con el chavismo. El único problema es que el chavismo no es muerto. Uh-huh. Profesora Arle Herrera, una pregunta: como diputado, en todos estos disturbios se han visto involucrados diputados de la oposición. Estamos hablando de Freddy Guevara, que tiene el mismo discurso que Leopoldo López durante la salida. Tenemos el caso de José Guerra, que se le ha visto vinculación con los sucesos del Valle. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no se procede con ellos? Están delinquiendo. El caso del diputado Ramos Alup, que anda hablando de los próximos muertos, ¿verdad?, de los próximos días. Y entonces mucha gente se pregunta que por qué no se toman medidas, o sea, que por qué no se les detiene, por qué no se les abre un proceso. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo primero no voy a personalizar, porque ciertamente uno no tiene que estar haciéndole propaganda a esta gente. Exacto. Muchos de ellos son hasta candidatos, y ya lanzados. Porque por un lado utilizan la violencia y por el otro lado utilizan el brazo legal de su propio partido. Yo creo que esas son decisiones políticas que las toma el Estado venezolano y el gobierno en su momento. No es caso de que uno esté utilizando el brazo de la represión para darle respuesta a estos señores, sino que estamos no solamente frente a una lucha violenta, sino también frente a una lucha política, y en ese marco se procede. Exactamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias al diputado de Arle Herrera, que lo llamo profesor, lo veo como mi profesor de la Escuela de Comunicación Social del UCB. Eso es muy rico. Además, te voy a decir una cosa. Ajá. Me gusta más ese título de profesor que el de diputado. Sí, es que cuando uno le dice a alguien profesor, lo dice con cariño, definitivamente. Sí, el diputado. La otra vez hicieron una encuesta en Brasil de las dos profesiones más desprestigiada, dijeron que la prostituta y los diputados, y le pidieron perdón a la prostituta. Ay, Dios mío. Está bueno. Bueno, profesor Arle Herrera, ¿verdad? Todos los éxitos del mundo el día de mañana en la presentación de este libro. Y bueno, invitamos a... Bueno, muchas gracias. Y un abrazo grande. Invitamos a todas y a todos que vayan a esta presentación del libro Historias, Mínimas Historias de la Carta Magna, de el profesor periodista Arle Herrera. Y ya lo saben, mañana 10 de la mañana, Salón Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional. ¿Algunas palabras que le quisiera decir a nuestros usuarios y usuarias antes de despedirnos? Bueno, que mañana los esperamos para contarles lo que no está en el libro. Se lo contamos mañana en la Biblioteca Nacional. Va a estar sabrosa la cosa, nos veremos allá. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Arle Herrera. Y ya lo saben, no se lo pierdan, va a estar el profesor Arle Herrera, va a estar también el constitucionalista Germán Escarrá, ya aquí en el Foro Libertador, 10 de la mañana, la presentación del libro Mínimas Historias de la Carta Magna, o Historias Mínimas de la Carta Magna, de El Perro y la Rana. Por lo tanto, se consigue en las librerías del sur y su precio debe ser súper económico. Ya son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Nos escribe César Velasco, que nos dice: hoy la MUD con doble castigo, pagando plantón, y el pueblo los dejó plantados. Bueno, eso es lo mismo que estaba diciendo precisamente el profesor Arle Herrera. Estaba viendo por el monitor las imágenes que estaba pasando Televen y realmente la convocatoria ha sido muy pobre. La gente que está concentrada, que está plantada en la autopista, realmente son cuatro gatos. Muy poca gente, la mayoría gente joven. Están como que recostados en la gramita del distribuidor Altamira. Pero no, realmente vamos a ver, ya veremos, ¿no? Vamos a ver qué tal esta convocatoria, pero hasta los momentos pues no les ha dado resultado, porque la mayoría del pueblo venezolano, sin distingo de postura política, lo que quiere es paz. los enfermos, estos enfermos que son capaces de agarrar una bomba, un globo y llenarlo de agua y lanzarlo congelado, son una minoría, existen, pero son una minoría. Entonces eso hay que tenerlo claro. La mayoría del pueblo de Venezuela quiere la paz. Y ya que estaba hablando de Televen, que estaba pasando las imágenes de la autopista, pues fueron agredidos durante la jornada la semana pasada periodistas de Venevisión y de Globovisión. Bueno, ¿por qué en estas marchas opositoras? ¿Por qué? Bueno, porque los consideran traidores porque no han tenido una línea abiertamente opositora como si la tiene Radio Caracas Radio o la puede tener Televen, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí están pues recogiendo parte de lo que ellos sembraron. Y es lamentable porque muchos de los periodistas que están ahora en esos medios no participaron en abril de 2002 ni tuvieron nada que ver con el paro sabotaje petrolero, pero bueno, quedó como que registrado, ¿no? Quedó registrado en la mente de unas personas durante tantos años, tanto odio inoculado, que bueno, el que no se cuadre con ellos a guarimbear lo ven como un enemigo, ¿no? Estoy hablando de ese sector enfermo que fue capaz de agredir a los periodistas de Globovisión y de Venevisión. Estamos esperando el pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas, porque sabemos que con Venezolana de Televisión no lo hacen, pero estamos hablando de dos medios privados y tampoco. ¿Dónde está el señor Vivancos? ¿Dónde está la CIP? ¿Dónde están? Calladitos, ¿verdad? Calladitos. Son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos en operativo especial Antigolpe. Tenemos cosas interesantes que ya en su momento les iremos anunciando. Estamos, como quien dice, con la parrilla de programación en construcción. Vienen cosas interesantes para La Ventana, se los aseguro. La Ventana le vamos a meter bastante carnita. Ya les tendremos noticias. Lo que pasa es que imagínense ustedes lo complicado que es montarse en una, como quien dice, en un remozamiento, una reingeniería de la programación, en el reforzamiento del programa en medio de un golpe de estado continuado. Señores, eso hasta lo que hace es retrasar los procesos, pero aquí estamos echándole pichón. Les recomendamos que revisen el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y lean un trabajo de la página 15 y último que acabo de compartir. Nos mandan misiles emocionales para romper nuestros vínculos, conversando con Ovilia Suárez. Es una excelente entrevista, un excelente trabajo de Jessica Dos Santos. No se lo pierdan, lo compartimos por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y ya lo estaremos compartiendo otra vez a través de Twitter. Ahora sí nos vamos. Un abrazo gigante. Los acompañamos la mañana de hoy en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Dame pa' Matarla, Canto en Favor de la Paz. ¡Chau! Canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar dándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje. Está en nuestra sangre, el color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales.